Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Arquitecta Irene Arecha es integrante del taller libre de proyecto social de la UBA de arquitectura. Con ella estuvimos hablando antes, en la previa al encuentro de mujeres en Salta, y por supuesto ese encuentro ya tiene un resumen, y el taller sobre hábitat y mujer del encuentro, imagino que también. Ahí estamos ya comunicados con Irene. Buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Daniel? Bien, bien, gracias por atendernos esta mañana. Gracias. Bueno, ¿alguna conclusión, algún resumen sobre ese taller? ¿Cómo estuvo esa parte del encuentro? Bueno, te cuento un poquito cómo fue el encuentro para dar un panorama general, que fue en Salta. Bueno, la particularidad de que fuera en la ciudad de Salta es importante también. ¿Cómo fueron, qué talleres hubo y sí, particularmente, qué cuestiones, digamos, se trataron fundamentalmente este año, ¿no? Uh-huh. El hecho de que fuera en Salta, es una ciudad, digamos, muy estructurada, una ciudad en la cual hay, de alguna manera, una imposición de la cultura patriarcal, muy conservadora. Nosotros llegamos y había habido previamente mucha publicidad de los medios de comunicación y del gobierno mismo y de la iglesia en contra del encuentro, en contra de los fundamentos del encuentro, y esto, bueno, hizo que el encuentro contara con la presencia de todas las mujeres visitantes, no con las locales, las mujeres de la zona, como pasó en otros encuentros que se sumaron, uh-huh, mujeres de la localidad, ¿no? Bueno, para nosotros estos encuentros son fundamentales desde el taller libre, te digo. Claro. Porque nosotros lo que vemos ahí es el testimonio de las personas que cuentan las particularidades, de las mujeres que cuentan las particularidades de sus luchas en sus territorios por la tierra, la vivienda y el hábitat. Claro. En ese sentido, hubo una enorme cantidad de reflexiones sobre las situaciones que hay en Córdoba, hay en Santa Fe, en Córdoba, el barrio Juárez Celman, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, o sea, una cantidad enorme de situaciones que vienen desarrollándose desde hace varios años, claro, con las ocupaciones de tierras, con la lucha por la vivienda y las condiciones del hábitat adecuado, vienen desarrollándose hace mucho tiempo. En cada lugar, digamos, está a distinto nivel. Algunas son tomas recientemente realizadas, otras son ya asentamientos, ¿no? Claro, claro. Bueno, en líneas generales te digo que nosotros, digamos, como taller libre, consideramos que esta sociedad capitalista imperialista en la cual vivimos está pasando por una época caracterizada, digamos, porque hay un conjunto de procesos, grandes procesos conducidos por los sectores dominantes que en función de sus ganancias y de sus intereses condicionan la vida de todas las personas. Claro. Eso en cuanto a los procesos concretos en cada una de las ciudades que mencionaste y otras que no habrás mencionado, pero donde se debe estar dando la misma situación, ¿no? Claro, nosotros pensamos que esto es una situación, este encuadre de la realidad es una situación mundial, porque este condicionamiento del hábitat, de la vida de las personas, está yendo más allá de modificar algunas conductas o de modificar algunas localizaciones. De alguna manera, las muertes que ha habido, por ejemplo, en México, en Guerrero, donde murieron 4 estudiantes, 3 están heridos y 43 desaparecidos, eso da la pauta. Los que murieron acá en Lugano, con la toma en el barrio Papa Francisco, claro, dan cuenta de que los estados ya no están atendiendo las necesidades, sino que están abandonando a las personas, abandonando las necesidades y los derechos elementales y básicos que debería atender. Entonces, en ese sentido, las mujeres como principales damnificadas de sometimiento y opresión, claro, son las que mejor levantan la bandera de la lucha, ¿no? La bandera de la lucha tanto por el hábitat, la vivienda, todas las luchas que están desarrollando las mujeres en cuanto al aborto, no a la violencia de género, no a la violencia sexual, no a la trata. Todas esas luchas están hechas desde un lugar de máxima opresión en la sociedad. La cultura patriarcal es una cultura que viene de miles de años, acompañó al esclavismo, al feudalismo y ahora al capitalismo en esta etapa. Claro. O sea que, de alguna manera, para nosotros en el taller libre es ver en lo particular lo que pasa y entenderlo a partir de que entendamos lo general, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que se ve es eso, ¿no? Las personas están abandonadas por los gobiernos y estos procesos que estamos diciendo están, digamos, de alguna manera perjudicando a mucha gente, a las clases populares, pero a muchos, porque esta necesidad de que los sectores dominantes consigan ganancia, consigan hegemonía y poder, hace lo que hace, por ejemplo, con lo que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde se construye más allá de lo permitido, se construye lo que no se necesita, y hace que, por ejemplo, haya las inundaciones que hubo, claro, haya los derrumbes, haya los accidentes en el tránsito, los accidentes como Cromañón. Todo eso es producto de estos procesos. ¿Mm? Sí, sí, claro. Vos mencionaste la ciudad y hay algunos colmos que, construir estaciones de Metrobús, que al año siguiente las destrozaron, se las tiraron abajo para hacer otra cosa, por ejemplo, y no ponerse de ninguna manera. Es claramente una política, ¿no? Claramente. Claro. Yo pregunto, dentro de esta mirada más general, también hay una mirada, un paneo sobre el modelo expulsivo, el modelo de producción expulsivo, sobre todo en las zonas rurales. Bueno, también, todo esto que estamos hablando para la ciudad, en las zonas rurales también están, claro, justamente los talleres de, trabajo rural, lo mismo que cuando decimos el derecho a la tierra es el derecho a la tierra urbana y rural, con respeto al uso que las distintas culturas le dan a la tierra, ¿no? Porque los originarios tienen una relación con la tierra bastante distinta que nosotros. Uh-huh. Y de alguna manera estamos pidiendo que se respete ese uso social de la tierra. Justamente con el nuevo código, con la aprobación del nuevo código, hay varias cuestiones que de alguna manera retroceden en las conquistas que se han hecho con las luchas populares durante los últimos años. Sí, claro. Por ejemplo, la tierra como bien social se ha anulado, y entonces la tierra ya no es un bien social, es un bien de uso, un bien de mercancía. Y eso es un retroceso. Con el nuevo código fue un retroceso el tema de no considerar la tierra como un bien social. Uh-huh. Bueno, en algún momento vamos a ampliar un poquitito la mirada de ustedes sobre este nuevo código civil. Ahora te damos las gracias por este informe, por este resumen que nos has hecho del encuentro de mujeres en Salta, Irene. Sí, faltaría muchísimo más, sí, sí. A conversar. Sí, obviamente, la vamos a seguir porque me parece que resulta importante poner esta voz en el aire. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Irene Arecha, arquitecta, integrante del Taller Libre de Proyectos Social de la UBA. Hoy vamos a poner bastante música de Alí Primera, ya que el 31 es el día de su nacimiento. Uh-huh. Vamos a también hacer un recorrido de su historia, si nos da el tiempo. Uh-huh. Pero bueno, hoy ya vamos a escuchar ahora Tu Palabra, que es uno de los temas de Alí Primera. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.